madrina, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar ni la me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar ni la me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna de la bajaré. Pídeme una estrella que ya me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré cuánto yo te quise, cuánto te amaré. Tú fuiste nacido para mí, el amor.